Hola, ¿cómo andan? Estamos en el primer programa de ¿En qué andamos? Yo soy Cristín. Y mi nombre es Juan Pablo. Este programa se trata de ¿en qué andan los estudiantes? A vos, que generalmente solo venís a estudiar, leer, o simplemente usar el baño por una urgencia. Existen otras cosas que se hacen en facultad. Y tus mismos compañeros te lo van a decir a través de este espacio. Bueno, con este tema de Eleanor Rigby, interpretado por el Club de Toby, arrancamos otro segmento de nuestro espacio, ¿no? Bueno, esta vez con una entrevista que se la realizamos a un compañero de la facultad, en el patio de la facultad, ¿no? Sí. Ese día nos encontramos con él, y como sabíamos que había hecho un proyecto, decidimos hacer una entrevista y él accedió. El entrevistado es Diego Cueva Santa, uh-huh. Quien hizo el año pasado un proyecto estudiantil en base a fomentar la investigación, que es un PAIER. Uh-huh. Claro, aclaremos que se destinan fondos para la investigación por parte de los estudiantes, o sea, se avala lo que sería, se destinan fondos para los estudiantes, o sea, que se presenta una investigación y esa investigación es creíble. Y bueno, un poco lo que nos cuenta es, cómo se sintió él, ¿no? Sí, ¿cómo fue su experiencia? Claro, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo se sintió? ¿Qué, si cambió su visión en tanto facultad o en tanto, más que nada, investigación en sí, ¿no? Porque uno está acostumbrado a lo que sería esos tres pilares, enseñanza, investigación y extensión, pero lo que más se ve cuando vos venís a estudiar es enseñanza nomás, ¿no? Sí, la teoría. Claro, la teoría. Bueno, pasamos a la entrevista. Bueno. Yo creo que lo que nos presentábamos junto con un amigo y un compañero de clase fue a los proyectos de iniciación, programa de apoyo a investigación estudiantil. Ahí va. Que bueno, está surgió de la clase de psicología cognitiva, me acuerdo. Y bueno, ahí nos presentamos en un tema que de repente no era mucho que nos interesaba, pero como tal, era esto que vos acabaste de decir, ¿no? Esto de bueno, de nunca perder esa cosa de bueno, sorprenderse y bueno, ver qué cosas van pasando. Ir haciendo las cosas sobre la marcha. Dijimos, vamos a meternos a ver qué sale de todo esto. Uh-huh. Y bueno, y a medida que bueno, nos fuimos metiendo, arrancamos con una idea y terminamos con una cosa totalmente diferente, pero se dio una experiencia muy linda, que fue justamente bueno ir a investigar algo que a nosotros de repente en un principio capaz nos interesaba tanto, pero después nos terminó colgando muchísimo. ¿Qué investigaron? Investigamos toda la parte de lo que eran los estilos cognitivos en dos carreras, digamos, en psicología y en ingeniería. Entonces, nosotros teníamos como la hipótesis, por ejemplo, no sé si eso quieren que se los cuente. Sí, por favor. De que en psicología, vamos a decirlo así, dentro de los estilos cognitivos hay como dos ramas, ¿sí? los que son independientes e dependientes de campo, independiente de campo y dependiente de campo, ¿sí? Entonces, los independientes de campo tienen características muy de una mejor capacidad de abstracción, tienden a separar mejor las partes del todo, a nivel social son más retraídos y generalmente tienden a desarrollar sus vínculos no tanto por empatía sino porque les sirve para llegar a un objetivo. Mientras que los dependientes de campo tienen una formación totalmente distinta, ¿no? Los dependientes de campo, en teoría, les cuesta más separarse de las partes del todo. Son más arraigados. Tienen justamente características más de dependientes, hasta a nivel social. A nivel social tienden a ser vínculos de tipo más empáticos y de interés, más que nada por el simple hecho de socializar. Claro. Y un poco, bueno, esta teoría de estilos cognitivos es muy relacionada a lo que es la teoría de la personalidad también. Muchos dicen que los estilos cognitivos hablan en cierta forma de rasgos generales de personalidad. Bien, entonces nosotros dijimos, vamos a ver, creímos que en psicología existen los dependientes de campo, por el carácter más humanista y bueno, todo lo que conlleva en realidad las formaciones en psicología y lo que lleva también a elegir esa carrera. Y en ingeniería, la característica más de independencia de campo, que labura mucho con el tema de, obviamente, de números, de cosas más frías, mucho cálculo, mucho trabajo con el lápiz y el papel, el trabajo con la calculadora, y no tanto con las personas, ¿sí? Más que nada se relacionan justamente para hacer trabajos o lo que sea. Bien, nosotros llevamos a cabo la investigación el año pasado y nos dio un resultado bastante interesante, que sí, que dio que en ingeniería eran evidentemente más independientes de campo, y hacia el final de la carrera, que eso fue un tema que tomamos a estudiantes de inicio de carrera en ambas carreras y el final de ambas carreras para ver qué pasaba en el recorrido. Y bueno, nos digo que en ingeniería, en primero, eran muy independientes de campo, y al final de la carrera eran más independientes de campo todavía. Y en psicología, digo que éramos independientes de campo, y hacia el final seguíamos siendo igual de dependientes de campo. Ahora, tal vez eso nos llevó a pensar en realidad en dos cosas. Una, para profundizar en estas investigaciones, nos haría falta un análisis longitudinal, porque en realidad nosotros nos tomamos a Juan Pablo y a Cristín y los analizamos y los seguimos durante la carrera. Porque están haciendo un corte de tiempo. Exacto, nosotros ahí va. Nosotros, hicieron, digamos, una muestra. Ahí va, nosotros no podíamos obviamente seguir a personas porque el proyecto trasciende los objetivos del proyecto, el PAI no te financia 10 años de investigación, y tal, en realidad los objetivos del proyecto tampoco eran el estudio longitudinal, pero quedó esa puerta abierta de ver qué pasa. Si es que la Facultad de Ingeniería filtra a los que son dependientes de campo y los deja atrás, y pasan los que son muy independientes de campo, o en psicología, hasta que pasaron lo mismo, ¿no? En realidad en psicología somos dependientes, y el independiente puede sobrevivir mucho más en este ámbito, que no es tan difícil, por decirlo de una manera, en comparación a las exigencias que sí requiere ingeniería a nivel de forma de procesamiento de información, por decirlo de una manera. Y bueno, y a partir de eso se nos abrieron una cantidad de puertas en el ámbito tanto de investigación como profesional. La oportunidad, bueno, de empezar a trabajar con determinada gente y moverte en un ambiente que bueno, para el tema de la investigación y la formación permanente dentro de la facultad fue espectacular, fue buenísimo. ¿Y vos en este transcurso, o sea, has pensado en alguna rama o corriente de lo que sería psicología? Claro, lo que yo te iba a preguntar es que, por ejemplo, ahora en este año, si tenés algo, si estás haciendo algo que ver con lo que hiciste el año pasado sobre la investigación. Bien, ahí está, sí. ¿Seguiste en algún algo por el estilo? Sí, por suerte tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Instituto de Fundamentos y Métodos en un proyecto de investigación muy relacionado a la parte que nosotros veníamos haciendo con estos compañeros. Sí. De la parte justamente de educación, perfiles, por ese lado. Entonces hoy en día estoy trabajando dentro de lo que es la investigación, y tengo en realidad de repente lo que siento que más me va a redituar es la parte de hacer otro proyecto más, que no sé si voy a poder hacer un PAI, pero sí capaz que un proyecto de iniciación, como por el hecho de estar trabajando supuestamente como ayudante, no podés perder ese grado de estudiante. Uh-huh. Entonces pasás a ser, digamos, docente. Directo, y eso es un embolo en realidad. Nosotros vamos a tratar de que no sea así, porque en realidad nosotros no somos docentes, somos ayudantes de una investigación, que entramos con ese título porque es la única forma de estar trabajando. Claro. Pero mi idea es justamente este año presentar un proyecto de iniciación o un PAI, también sobre la misma temática. Los estilos cognitivos, bueno, quedó como ahí, pero en realidad seguí con el tema de la educación. Esta vez me interesó mucho el tema de la motivación y la educación. Tanto, no sé, puede ser, eso todavía lo tenemos como que afinar, pero como que esas ganas surgieron de ver, no sé, por ejemplo, en niños, cómo influye, por ejemplo, la motivación de las maestras, cómo influye la motivación de los niños. Un bolazo, ¿no? Sí. Que podría ser una línea para seguir investigando. Pero lo que sí es seguro, si bien no aseguro el tema, es seguro que, bueno, por esas líneas, por ese lado de la educación o algo por el estilo, me interesa seguir metiéndome.